Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Viento hasta las 8. Estábamos con los conflictos en Capital. Para entender un poquito mejor estos conflictos y entender a qué responden, sería bueno que tener en el presente, en el análisis, que esto está ligado a toda una concepción política, a todo un proyecto político y a toda una posición ideológica en relación a los trabajadores y demás. ¿Cómo se expresa esto? Por un lado, en forma directa, con relación a los trabajadores empleados de la capital. Como bien decías vos, Gabriela, recién. Sí, recién justamente hablábamos de cuáles son las características que adquiere un poco la política que se implementa en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que justamente tratándose de un sector público, como por ejemplo en el caso de lo que se ejemplificaba recién sobre el despido de Rolando García, que fue un trabajador que se niega a tener durante su horario laboral desarrollar tareas que son concretamente de campaña proselitista del gobierno de Macri, y eso bueno lo lleva, ¿no?, a tener que ser despedido. Y por otro lado también, ¿por qué medios es que también se instrumenta ese despido? Es justamente por las condiciones en las que se encuentran los trabajadores, que son políticas de precarización laboral, pero que bueno, también a las claras da un poco la idea de cómo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, siendo un sector público, se comporta tranquilamente como si se tratara de un contratador privado. Así es. Y esto incluso, en realidad, nunca lo escondió Macri. Es un punto a favor de él, que nunca dijo algo diferente. Él siempre planteó la política como una expresión con la visión empresaria. Por eso cuando se lanzó a la política, decíamos algunos que lo que se estaba planteando era la política ejercida por sus dueños directamente y no a través de representante. Que se monta sobre una población que quizás lo identifica más como un empresario que como un político, justamente en un periodo donde por ahí se trata de, se ve a la política, ¿no?, como un hecho que la población justamente reniega. Entonces, bueno, digamos que sobre esa mirada política o despolitizada de la población es de alguna manera en la cual un sujeto como Macri se monta para justamente ejercer en la política, pero con un rasgo despolitizante. Claro, incluso ha entrado mucho el discurso de que comparar la economía de un país con la economía casera, o sea, como si fuese lo mismo la administración de una casa con la administración de un país, y justificando determinados movimientos económicos o de medidas económicas como si fuese el hogar de uno. Y digamos, eso también es parte, como bien decías vos, de la despolitización de la política, o sea, de despolitización de absolutamente todos los engranajes que juegan en una función de gobierno. Y otro elemento, también lo podemos visualizar concretamente, es, por ejemplo, para no entrar en todos los detalles, pero digamos, bueno, esto se dio en las reformas que se hicieron en el Colón, donde quiere transformarlo en una empresa prácticamente, lo mismo en el San Martín, y si vamos a otros hechos, el tema del subte, donde el subte es un medio de transporte público, no existe en el mundo transporte público que no sea subvencionado. Claro que para la mentalidad de un empresario no debe existir la subvención. Entonces, ¿quién debe pagar el costo del pasaje? Debe estar cubierto por el valor del pasaje. Lleva a una situación absolutamente despiadada en contra del bolsillo y de la integridad social del trabajador, porque menor remuneración implica más problemas sociales, más problemas conyugales, más problemas en su vida social, y llevar el boleto a 2.50 implicó que una cantidad no menor de trabajadores dejara de viajar en subte, para viajar peor en los colectivos a partir de la diferencia en el pasaje. Lo mismo va a pasar si vuelve a, o sea, va a reducir todavía aún más las posibilidades de que los trabajadores usen el subte si llegan a subir el valor a 3.80. Y en realidad lo que está haciendo es generando una imposibilidad real del trabajador a por lo menos llegar a horario y en condiciones. Sí, crear una clientela también selectiva, porque en realidad, en definitiva, aquel que puede hoy viajar en subte se termina convirtiendo en un pasajero que es selecto, que puede acceder porque puede pagar. Entonces termina generando esa lógica dentro también de la población y dentro del usuario, dentro de la lógica que una discriminación, una discriminación. Esa es la política de Macri, digamos. El trabajador es el último orejón del tarro, y muchos pueden pensar que a lo mejor tiene una vida acomodada, a lo mejor es un profesional, ni hablar si es un empresario, pero hablemos de aquel que está en el medio, digamos, la mal llamada clase media, que a lo mejor tiene los dos, el matrimonio trabaja, tiene unos ingresos más o menos interesantes, y realmente puede llegar a pensar, bueno, si no puede ir a trabajar, que no vaya, y pierde de vista de que todo lo que tiene una persona encima, todo lo que me permite a mí recrearme, todo lo que me permite viajar, ir a otro, es gracias a lo que produce los trabajadores. Si desapareciera el trabajador, desaparece todo lo que yo tengo. O sea, no es un problema del trabajador, es un problema mío que el trabajador no pueda producir en condiciones, que no cobre como corresponde, y que a su vez también no tenga solución de la infinidad de problemas que tiene, justamente por ir a trabajar. Uno de esos problemas, es el transporte. Bueno, pero hay que tener en cuenta que para la lógica empresarial con que Macri hace, regla todos sus actos, el trabajador, como para cualquier patrón en una empresa, es un número. No es una persona, es un número, es un asiento contable. Entonces, cualquiera que haya estudiado contabilidad o haya pasado, tenido algún paso por ahí, se habrá dado cuenta de que hasta los asientos contables de las empresas hay previsiones para, bueno, accidente laboral del trabajador. Entonces, eso es lo que se reduce el trabajador para los empresarios. Y cuando esa lógica se ve... lo que pienso yo es que, bueno, se ve así tan descarnado, pero antes también estaba, solo que tenías un político que entendía más que hay que ser flexible, un discurso más hacia el sentido común, más flexible, y no era tan patente, pero es exactamente lo mismo que antes. Antes el patrón, el empresario, cuando tenía que ir a negociar al Ministerio del Trabajo y tenía que llevar el sobre, lo llevaba igual que lo lleva Macri ahora, cuando tiene que... Se sacó un intermediario Macri, sacó al político del medio, entonces él está haciendo política empresarial con los laburantes. El tema de lo perverso es que es lo que se hereda o lo que tiene continuidad de los 90, es que se logró construir un sentido común de, bueno, esta despolitización, de que la política está todo mal, que los políticos... En cierta forma eran representantes de esta gente, hicieron todos los desaguisados que hicieron, pero los que se beneficiaron son estos mismos empresarios, que ahora son vistos como, por grandes sectores de la población, como personas exitosas. Sí, igual. Entonces que pueden dirigir la política más eficientemente. Y eso es el gran error y una perversidad que se logró construir en estos años, de la que se viene luchando todo el tiempo para dar vuelta, pues en definitiva que cualquier política que se quiera construir en beneficio de los laburantes con Macri va a ser imposible. Igual decía, hay que tener en cuenta lo siguiente: situaciones peores se han logrado revertir, tipos con más poder han logrado ser derribados, se ha logrado derribarlos. Si recordamos lo que nosotros hemos pasado en el 2001, incluso en la última etapa del menemismo, que veníamos bien abajo, hoy se ha recuperado, y no se ha recuperado porque surgió un Néstor Kirchner que nos regaló nada. O hay luchas, y para poner un mojón, no porque haya sido la única, ni la primera, ni la última, del 19 y 20 de diciembre del 2001. Y después vinieron también todas las luchas que se mantienen incluso al día de hoy todavía por parte de los movimientos de desocupados, de movimientos de políticos, movimientos sociales, movimientos sindicales, que hace que esas luchas generen un nivel de resistencia en algunos casos, y en otros casos se ha logrado pasar de alguna manera a grados de ofensiva, que se ha arrancado algunas conquistas o se ha recuperado algo de lo perdido. Quiere decir que el panorama no es blanco, no es muy alentador, porque lo que buscan es todavía aplastarnos más, pero sí es posible revertirlo. Lógicamente que esto no es una cuestión voluntaria o voluntarista. No crean que porque va a haber elecciones este año las cosas van a cambiar, sino que pueden llegar a cambiar en la medida que luchemos y nos organicemos. En realidad, esa es la llave de nuestro futuro. Está en nosotros mismos. Cuando digo nosotros, somos nosotros que estamos acá, los que nos están escuchando, aquellos que todavía no nos conocen y no nos escuchan, pero los consideramos parte de nosotros, que tenemos que encontrar el camino y las herramientas adecuadas para revertir estas situaciones. Vamos a un corte y volvemos aquí con un tema interesante de formación. Y para reforzar lo que estaba diciendo antes, hay un artículo muy interesante sobre la minera Pan American Silver. Y en un título, si no me equivoco, esto es de página 12, no lo anoté, muy mal hecho de mi parte. Por el título me parece que sí es de página 12, porque dice: la minera Paz no tiene paz. Sí. Paz, la primera Paz es con S de Silver. Resulta que el rechazo a la mega minería en Chubut hizo retroceder a la poderosa Pan American Silver, empresa líder a nivel mundial, que desmontó sus oficinas en la provincia, dejó guardia mínima en la zona del yacimiento Navidad, vaya nombre para un yacimiento, que es un gran reservorio de plomo y plata, y reconoció que debió reacomodar sus inversiones porque Chubut no cuenta con legislación que posibilite la actividad. La marcha atrás se dio luego de que el gobierno provincial fallara en su intento de aprobar una ley que habilite la mega minería. Recordemos, esto lo digo yo, que esta marcha atrás, que esta imposibilidad de aprobar la ley, se debió única y exclusivamente, y repito, única y exclusivamente por la lucha del pueblo de Chubut. Fundamentalmente se hicieron caminatas en Rawson, en Trelew, en Esquel. Esto viene trabajándose hace mucho tiempo. Entonces, esto que decíamos antes, la importancia de la organización y de la lucha para revertir situaciones. Hace unos meses atrás parecía que se venía la planadora, nos iba a pasar por encima, nos iba a dejar chatito, como no quiero decir qué, en el asfalto, pero justamente la lucha del pueblo de Chubut ha impedido que pudieran avanzar. Entonces, esto es lo que nosotros pregonamos: continuar con lo que está demostrado que sirve. No busquemos fórmulas mágicas, no busquemos salvadores, no busquemos aquellos políticos que porque van a llegar gracias a un discurso determinado lo van a cumplir y entonces vamos a vivir en un país mejor. No, vamos a poder vivir en un país mejor única y exclusivamente si tomamos las riendas de los asuntos en nuestras manos, es decir, pelear por nuestros intereses. Vamos a ir ahora sí a un refresco y volvemos.